así el amor ya siento, porque yo he sido lavado con la sangre de mi Dios. Conformado estoy, las cosas viejas pasaron, y de ahora en adelante, las que vienen serán hechas nuevas por mi Salvador. Que le daré a Jesucristo por su misericordia, mi corazón te lo regalo, es todo tuyo, Señor. Solo recuerdos han quedado de mi vida pasada, porque Jesús, mi Salvador, ya vive en mi corazón, en mi corazón. Salvador, ya vive en mi corazón.